que tu mundo ya no era mío. Debí saber que al amarte yo me perdía. Es tan lejano aquel día en que me decías: ya no soy niña, no juego con sentimientos.